Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy tenemos un episodio muy especial, dedicado a quienes están dando forma al futuro digital, las niñas, niños y jóvenes. Abordaremos el 16º principio feminista para Internet, un llamado a incluir sus voces, proteger su privacidad y garantizar su acceso a información positiva. Pero también profundizaremos en un artículo fundamental de Lila Pagola, desmitificando las TIC, actualizando sus reflexiones a la realidad de 2025. ¿Qué peligros acechan en la red y por qué es vital educar para la seguridad? ¿Por qué sigue existiendo una brecha digital de género y qué podemos hacer para cerrarla? Acompáñennos. En su artículo Desmitificando las TIC, la investigadora y docente Lila Pagola planteaba una pregunta crucial hace algunos años. Si las TIC son tan accesibles, ¿por qué las mujeres y las niñas, incluso de clase media, no se apropiaban de ellas con la misma confianza que los hombres? Pagola identificaba que el problema no era solo de acceso, sino de una brecha digital de género que opera a niveles más profundos, la usabilidad y, sobre todo, el uso significativo. Ella señalaba cómo, desde el hogar, los estereotipos ya empujaban a los varones a ser los administradores de la tecnología mientras las mujeres generaban dependencia. Actualización a 2025. ¿Y qué ha cambiado para 2025? Los datos globales indican que, si bien la brecha de acceso básico a Internet se ha reducido significativamente, la brecha de género en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se mantiene obstinada. Según el último informe del Foro Económico Mundial, las mujeres aún representamos menos del 30% de los graduados en informática a nivel global. La paradoja que Pagola identificaba se ha trasladado a nuevas tecnologías. En el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, las mujeres están infrarrepresentadas en los equipos de creación, lo que reproduce sesgos en algoritmos que impactan directamente en la vida de las jóvenes. Frente a este panorama, Pagola propone una solución poderosa: desmitificar la tecnología, es decir, abrir simbólicamente la caja negra de la computadora para perderle el miedo y entender que no hay magia, sino lógica. Esto no significa que todas debemos ser programadoras, sino adoptar lo que ella llamaba una actitud proactiva. Actualización a 2025. Esta actitud es hoy más vital que nunca. En un mundo de apps cerradas, algoritmos opacos y economías de la atención que buscan capturar nuestro tiempo, ser usuarias proactivas significa cuestionar. Significa preguntarse, ¿qué datos estoy cediendo? ¿Quién toma las decisiones por mí en esta plataforma? ¿Esta tecnología respeta mi privacidad y mi derecho a un desarrollo sano? Esta actitud es la base de la ciudadanía digital crítica que exige el principio feminista número 16. No se trata solo de usar tecnología, sino de comprenderla para poder transformarla. Este panorama de falta de apropiación crítica se vuelve especialmente peligroso cuando hablamos de proteger a niñas, niños y jóvenes. Los entornos digitales que ellos habitan, como videojuegos masivos en línea como Roblox o Fortnite, y redes sociales como TikTok, o plataformas de streaming, transmisiones de video o audio en tiempo real, como Discord, han visibilizado riesgos que en 2025 son más evidentes que nunca. Estos espacios, aunque lúdicos, no están exentos de amenazas, como el ciberacoso, la suplantación de identidad, la exposición a contenido inapropiado y, de manera muy alarmante, el grooming o el acoso sexual por parte de adultos. La interactividad de estas plataformas las hace especialmente vulnerables. En Roblox, por ejemplo, la capacidad de chatear y crear mundos virtuales puede ser usada por depredadores para ganarse la confianza de las infancias, simulando ser otro jugador. Para 2025, organizaciones como UNICEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso a menores, en entornos de metaverso y juegos inmersivos. La brecha de uso significativo, de la que hablaba Pagola, se traduce aquí en una brecha de seguridad. Si niñas, niños y jóvenes no comprenden la lógica de la privacidad en línea haciéndose preguntas como ¿quién puede ver mi perfil? O ¿qué información es segura compartir? Y si los adultos a su cargo no están alfabetizados digitalmente para guiarlos, la protección se vuelve casi imposible. La tecnología no es el enemigo, pero la falta de educación crítica sí lo es. Frente a estos riesgos, la tentación puede ser la prohibición. Pero el principio feminista número 16 no habla de restringir, sino de promover la protección y el acceso a información positiva. La clave, entonces, está en la educación. No se trata solo de instalar un software de control parental, que es un primer paso útil, sino de ir mucho más allá. Se trata de educar a las infancias y juventudes en mecanismos de seguridad proactivos. Pagola veía en el movimiento de software libre un aliado natural para esta emancipación tecnológica. Sus valores de libertad, transparencia, colaboración y diversidad resuenan profundamente con la lucha feminista. Ella argumentaba que, aunque el inicio pudiera parecer abrumador, el software libre empodera cognitivamente. Para 2025, este llamado es directamente aplicable a la protección de niñas, niños y jóvenes. Las plataformas educativas de código abierto, por ejemplo, pueden diseñarse para priorizar la privacidad y ofrecer información positiva y veraz sobre sexualidad e identidad, lejos de los intereses comerciales de las grandes empresas tecnológicas. Herramientas como Mastodon, en lugar de redes sociales corporativas o Nextcloud, para almacenamiento privado en la nube, son ejemplos de entornos donde los jóvenes pueden interactuar con mayor seguridad y control. Fomentar que las nuevas generaciones se críen en ecosistemas digitales libres es la mejor forma de garantizar que su desarrollo emocional y sexual en línea sea sano y esté centrado en sus derechos, no en la datificación de sus vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy, desde nuestro lugar, para honrar este principio y el legado de pensadoras como Lila Pagola? Aquí va un llamado a la acción en tres niveles. Para madres, padres y educadores. Rompan los estereotipos en casa y en el aula. Incentiven la curiosidad tecnológica por igual. Una niña pregunta cómo funciona un videojuego. Exploren juntos la lógica de la programación con herramientas libres y divertidas. ¿Un niño solo consume? Anímenlo a crear, a modificar o a ser un hacedor, no solo un espectador. Para protegerlos, es vital que hablemos con ellos abiertamente, enseñarles a configurar la privacidad de sus cuentas, a reconocer intentos de grooming o acoso por parte de adultos, como cuando un desconocido pide datos personales o intenta mover la conversación a una app privada. Y también a bloquear y reportar comportamientos sospechosos. Para que jóvenes y adolescentes adopten actitudes proactivas, cuando usen una red social, revisen su configuración de privacidad. Pregúntense quién está detrás de la app que más usan. Busquen alternativas de código abierto y experimenten con ellas. Su curiosidad es su mayor superpoder. Para la comunidad en general, exijamos políticas públicas y educativas que incluyan la voz de los jóvenes en el diseño de entornos digitales seguros. Apoyemos iniciativas que promuevan la alfabetización digital crítica y el uso de software libre en las escuelas. La tecnología que queremos para el futuro se construye con las semillas que plantemos hoy. El decimosexto principio feminista y el análisis de Lila Pagola nos recuerdan que Internet no es un espacio neutral. Es un campo de batalla donde se defienden relaciones de poder, identidades y oportunidades. Al trabajar por un Internet donde las voces de las niñas, niños y jóvenes sean escuchadas, donde su privacidad sea sagrada y su acceso a información sea positivo y liberador, no solo estamos cumpliendo con un principio, estamos sembrando la semilla para un futuro digital más justo, diverso y humano. Un futuro donde la tecnología no sea una caja negra que intimida, sino una herramienta de empoderamiento para todas y todos. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.